sigo luchando todo lo que puedo, puedo, hasta llegar a lo que quiero y quiero, y llegaré a tocar el cielo. Poco a poco veo que ya lo voy consiguiendo, porque nunca me he rendido, sigo, porque en mí mismo confío. Sé que lo puedo conseguir, oh, lo puedo conseguir, oh, lo puedo conseguir, oh, oh, oh, oh. Sé que lo puedo conseguir, oh, lo puedo conseguir, oh, lo puedo conseguir, oh. Tú sabes confiar. Y olvídate de lo que dirán, porque siempre hay alguien que te quiere criticar. No dejes que nadie rompa tu ilusión. No dejes a nadie porque vales un montón. Abracadabra, tu magia con una palabra. Abracadabra, tienes luz para brillar. Abracadabra, tu magia con una palabra. Abracadabra, tienes luz para brillar. Abracadabra, tu magia con una palabra. Abracadabra, tienes luz para Woo!